parte del rock. Decía que los viejos rockeros nunca mueren. Y los varón rojo que los rockeros van al infierno. Cascar es chungo. Y al final no importa los porros que te hayas fumado o los polvos que te hayas echado. Solo si vives según tus principios, te puedes morir tranquilo. En el camino de la virtud está la vida. Y en sus caminos no habrá muerte. O sea, lo mismo que he dicho yo, pero en soso. Perdonen, pater, disculpen, perdón. Es que quería pedir un favorcillo. Si fuera usted tan amable de decirle a las pingüinas estas que no metan tanto follón. ¿Perdón? Es que aquí al lado tenemos un entierro serio, ¿sabe? Muchas gracias. Pues menuda voz tiene mi amiga, ¿eh? Con esa voz me dedicaba yo a cantar heavy y me forraba. ¿Has dicho heavy? ¡Revienta esa guitarra! Salir a buscarte, voy a fingir mi lado amable, voy a romper con mis principios, aquellos que nunca, nunca entregué, y de mi sangre brotarán esos ríos. Con mis alas volarán estos nuevos ícaros. Voy a seguir rockeando madre. Estoy tocando todo acá porque en cualquier momento se, no sé por qué se me hace que esto se me viene todo el cuerno, ¿eh? Así que yo arranco a hablar. Si ven que me callo es porque algo se rompió. Espera, que toco este acá. Vos lo vas a romper. Acá, esto por acá. Hacemos así, hacemos así. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Parte del Rock en la Vox FM en la ciudad de Rosario. 88 puntos, ¿qué pasa? Me estás mirando como que dije algo mal. Puta. Ah, no, no, bueno. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos. ¿Por qué te reí cuando arranco a hablar? Sos un tipo muy complicado, ¿vos sabías? Más sencillo de lo que parece. Ay, pobrecito. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos, entonces, ahora sí, a una nueva emisión de Parte del Rock en la Vox FM en la ciudad de Rosario, 88.3 del dial, si estás en la ciudad de Rosario y o los alrededores. Llámese Gran Rosario, llámese, no sé, para allá abajo, ¿hasta dónde llegamos? ¿Tenés idea? No. ¿Hasta Luján llegamos? Vos me preguntás a mí y lo dicen todo de memoria y yo no sé. Y yo tampoco. Yo no en realidad, sé. Yo pongo la yo radio. Yo sé que nos retransmiten en el Corta. Ay, qué lindo, en la 98 punto. No, 94.9. La que me parió. ¿Qué tal, amigos? ¿Sean todos bienvenidos? ¿90 qué? ¿90? 94.9. Ahora me lo acuerdo, ahora me lo anoto, ya me lo estoy anotando. Recuerden, amigos, esto es Parte del Rock de 14 a 16. Todos los sábados acá en el 88.3 estamos firmes como rolo de estatua. Chiste malísimo, viejo, pero efectivo. Si nos quieren, si se quieren comunicar con nosotros, 527-1104, 527-1104, si estás dentro de Rosario y en los alrededores, que ya dije como 6 veces. Si estás fuera de Rosario, tenés que anteponer el 341 antes de llamar, obviamente. Si no, no te vas a comunicar. Te vas a comunicar con otra gente. Te vas a decir, panadería. Qué raro, llamó una panadería que te digan, hola, panadería. Panadería. Panadería. Alma de locutor. Mi nombre es Gustavo, el peluca loca, y acá están mis compañeros de todos los sábados, como siempre. Está el señor Martín Mazzetelli. Hola. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? ¿Cómo fue el fin de semana? Bien, todo muy lindo. Gracias por todo. Chau, hasta luego. También está conmigo la señorita Erika Unger. Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andás, Erika? Bien. Ah, punto. Le pusiste aplauso a Erika. Ay, no. Tommy, me parece que no. Yo quiero mi aplauso. Yo quiero mi aplauso. Están muy muy ocupados. Está Martín, está laburando, y Erika también está laburando. Así que bueno, no pudieron hacerse un espacio, un mínimo interín para venir a hablar al pedo conmigo acá durante 2 horas. Pero conmigo está, como siempre, firme junto al pueblo, el único, junto conmigo, paparulo de la radio que viene los sábados. El único, el más mejor. El más mejor. Qué puto que... Somos los únicos que hacemos que esta radio funcione un sábado, ¿te diste cuenta? ¿Te das cuenta que no tiene que hacer un monumento nosotros dos? Sí, seguro. Sí, va, mejor. Buah. Así que está el amigo Tomás. Tomás Minimal. Tomás Ruiz. O como... como sea. Como sea. Whatever. Whatever you think about. Estamos hasta las 4 de la tarde. Recuerden, 88.3. Si no, nos pueden escuchar a través de internet en el www. Pará, ¿por qué me la cambiaron? Igual entra, ¿no? Sí, es la misma. Te redirige. Te redirige, ¿no? Si entras a vox.fm, te redirige a la que es la de ahora, que es radiovox.com. Muy bien, www.radiovox.com. Exacto. O www.vox.fm. De cualquier forma, terminas en el mismo lugar. Sí, me escuchan igual. Tenés como un montón, tenés dos opciones. Una página muy linda, la página. ¡Ah! ¿Qué tocaste? ¿Viste? Te dije que se iba a romper el cable. Muy linda la página de la Vox. Hay que agradecer a la gente, que hay que agradecerle. Pero bueno, es así. Si quieren mandarnos mensajes de texto, 3413-77-26-77. 3413-77. Tenés que leer, te lo acordás. ¿Vos podés creer? Pero eso es culpa de los teléfonos mismos. Vos, antes, uno sabía los números de teléfono de los contactos. Hoy no. Hoy vos sabés que lo tenés a Juani y apretás la J. Claro. Y te sale Juani, no te aparece el número. Eso está mal. No, yo no los agendo más ahora. ¿No agendas más? No. Y pues vos sos muy groso. Claro. Y eso por laburar los sábados en la Vox, por eso. Viste, como es, lo que laburan el sábado son los que tienen más huevos, loco. Claro, bueno, sí, dos, como todo el mundo, espero. Si tenés más de dos, estamos jodidos, negro. Nos retransmite, como ya lo había dicho Tommy, FM Alcorta. No, FM Play en Alcorta. Ves que nunca le voy a decir bien. Hola, gente de Alcorta, ¿cómo les va? Yo soy el del supermercado, siempre se los voy a decir, se los voy a recordar. Aunque, bueno, ya debe haber otra gente haciendo la publi del supermercado. No me importa, sé que la mejor fue la mía. ¿Cómo era? Me acuerdo del polvo para pies. ¡Polvo para pies! No voy a decir la marca, a 7,99. Bien. ¿Habrá aumentado? Capaz. Bueno, alguien del Corta, si está ahí, que se manda al supermercado de la publicidad. Y que era Beltrán, creo que era. Uy, no lo puedo decir. Ay, bueno, ya lo dije. Y fíjese cuánto está el polvo para pies. A ver si aumentó. Si no aumentó, déanle duro para adelante. Era todo oferta, así que seguro se fue. No, pero ofertas eran hasta el 29 de... Hoy tenemos un día espantoso, sí, no sé, espantoso, depende, porque hoy a mí hacía frío, ahora hace un calor de la hostia y yo sé que me voy a ir de acá a las 4 y va a llover como loco. No sé por qué se me hace que cuando salgamos Tommy nos vamos a cagar mojando. Intuiciones de uno, ¿vio? Ya dije todo, dije teléfono, Facebook, se pueden comunicar con nosotros también si quieren chatear y quieren interactuar con nosotros, lo hacen a través de Facebook, sí, como la señorita Maggie, que está por ahí, y el amigo Rafael, que está escuchando desde el Brasil. Desde, no me acuerdo dónde era, creo que era Cuyaba, que vivía el muchachito, que quiere que pasemos un tema de su banda, pero bueno, eso vamos a verlo durante el programa, a ver si nos da para quedarlo en portugués. ¡Hey, Rafael, me parece que voy a pasar tu canción más tarde! ¿Se entendió? Perfecto. Excelente mi portugués, como así es, excelente lo que estamos escuchando de fondo. Recuerden que tenemos a la banda del mes, en este mes de marzo, es la gente amiga de Chernobyl, o Chernobyl, como quieran decirlo ustedes, que nos van a estar acompañando el último programa del mes, haciendo comentándonos un poco de lo que es de su vida musical. Pero bueno, mientras tanto, vamos a arrancar entonces el programa del día de la fecha escuchando a Chernobyl, haciendo... No sé cómo es, si es Horrida Bella, no sé cómo es, pero bueno, vamos a arrancar el programa del día de la fecha, programa número 29 de Parte del Rock, acá en la Vox hasta las 4 de la tarde, amigos. Quédense. Yeah. Avisá, boludo, esto es Horrida Bella de Chernobyl. Chernobyl es la banda que nos está acompañando durante este mes. Acordate, amigo, que si tenés una banda y querés ser la banda del mes en el programa, tenés que comunicarte con nosotros al Facebook, ¿sí? Ponés parte del Rock Walks y ahí mandás un mail y, bueno, nos contactamos contigo. Y vemos las condiciones en las cuales vos vas a sonar en la radio. Porque no es así nomás, ¿viste? Uno se tiene que poner en culo roto a veces porque la banda, ¿viste cómo son? Y sí. ¿Viste cómo son? Dale, pasame todo, dale. Dale, puto, y vos le das la mano y te agarras el codo. Y no es así. Lo que vamos a escuchar a continuación, bueno, gracias al amigo Marcos Carrizo, que está ahí también, me está conectado, que me tiró intuición femenina. Bueno, sí, todo el mundo tiene, todo varón tiene su lado femenino. Así que bueno. Antes de continuar con toda esta paparruchada, ¿sí? Vamos a... es como un mensaje solidario, ¿ok? Aquí la amiga Maggie me está diciendo que a las 3 de la tarde va a estar realizando una cadena de oración por la salud del papá Norberto, ¿ok? Así que el que esté por ahí escuchando y tenga ganas de colaborar espiritualmente, ¿sí? En esta semana tan espirituosa, esta semana, con toda la cuestión de que Bergoglio, de que tenemos un papa argentino, ¿ok? Y todos los pros y los contras. Digo, en la semana vimos mucho cura, ¿sí? La verdad que también está bueno por ahí ver más cosas espirituales y menos culos y tetas en la tele, cada tanto al menos, ¿no? Después vuelvan, porque si no, también es un culo. Cuac. Pero bueno, a las 3 de la tarde entonces vamos a hacer una cadena de oración junto a la amiga Maggie para orar, ¿no? Obviamente por la recuperación de Norberto, del papá. Así que, Maggie, un abrazo grande para ti. Mucho huevo, mucho ovario y toda esa cuestión. Igual la remera me quedó linda. ¿Qué te iba a decir? Sí, se me cruzó esa idea justo en la cabeza. No, está todo bien. Así que a las 3 de la tarde vamos a hacer la cadena de oración para Norberto para que se recupere lo más pronto posible. Les quiero explicar por qué vamos a escuchar lo que vamos a escuchar. Un día, el día de hoy, se celebra anualmente el 17 de marzo. ¿Es? ¿Hoy qué día es? Hoy es 16. O sea que mañana San Patricio. ¿Mañana San Patricio? No sé, acá dice: el día de San Patricio se celebra anualmente el 17 de marzo para conmemorar el fallecimiento de San Patricio. O sea que, al pedo. ¿Quién fue San Patricio? No tengo la más remota idea, estoy leyendo en Wikipedia, obviamente, porque Wikipedia es el amo y señor del que hace radio como nosotros. Claro. Así, a la Bartola. claro, obviamente. Esto, acá no hay estudio, acá no hay una goma. Pero bueno, era San Patricio, no dice nada, ¿eh? Se murió en el año 460. ¿No tiene el link ahí donde dice San Patricio? Para sí, acá. Pero me da paja. Sí, tiene el link. Esperá, es el santo patrono de Irlanda. Es una fiesta nacional en la República de Irlanda y una fiesta por costumbre y no oficial en Irlanda del Norte. Igualmente, el día de San Patricio todo el mundo lo adopta para... Escabiar a destajo, ¿sí? A trocha y mocha. Recuerdo esos informes del canal de Crónica TV. El día de San Patricio todos en pedo a las 6 de la mañana... apretujándose contra todo el mundo, así, un asco, los gordos con las gordas y los... Para mí estos son como excusa de vender escabio. Como los otros días son excusas para vender los comerciantes, esto es para el escabio, digamos. Día del escabio número 2. El día del escabio. Hay que rebautizar entonces San Patricio como el día del escabio, por eso, pero es mañana, che. Ahora me da cosa a pasar, porque íbamos a pasar YouTube. ¿Y qué quieres pasar si no? Y vamos a pasar YouTube, claro, sí. La banda irlandesa por excelencia. Más obvio no podía ser, yo soy un tipo muy obvio, entonces vamos a escuchar como para celebrar, ¿ok? O lo que fuere, vamos a escuchar a esta banda irlandesa que jamás en mi vida he pasado en radio. Creo que es la primera vez, por lo cual me pienso sacar los auriculares. Voy a gritar fuerte. ¿Durante cuánto dura el tema? 3 minutos y medio. 3 minutos y medio, la concha, la verdad. Bueno, tengo que buscar algo. ¿No te gusta para nada? No, me encanta, y yo tengo todos los discos. Vamos a escuchar Elevation. No, está buenísimo, serio, boludo. Y después seguimos con algo, no sé. Woo! Won't you tell me something true? I believe in you. Ya fue. ¡Ya fue, boludo! ¡Ya me cansé! Che, qué bueno que está YouTube. La verdad que me re gusta esta onda. ¡Gracias, Bono! qué lindo que YouTube. Sigamos con lo que seguimos. Sí, a ver, ¿qué tengo escheduleado? Ah, ¿tenés para poner el separadorcito ese? ¿Lo querés poner? ¿Tenés un separador? ¿Me miras la cara? ¿Para qué te hago papelito, papá? ¿Cuál? ¿El del pop? No, boludo. pará que me perdí, ¿eh? Vos estás más perdido que sí, yo. Sí, señores oyentes, les pido por favor que me den 2 segundos. Que me perdí. No, boludo, ahora vamos a pasar contenido neto, boludo. Claro, bueno, vamos a escuchar. No hay nada escrito, man. Jodeme, boludo. Bueno, no importa, vamos así, a escuchar. No sé lo que escribís. Vamos, sí, me pasa que sí. Vamos a... Contenido Neto está presentando por todos lados furtivamente. Está presentando lo que va a ser su nueva placa discográfica denominada, llamada Frenético, ¿sí? Tenemos 3 canciones. Las 3 canciones que están presentando ellos, vamos a escuchar seguiditas nomás. Vamos a hacer un gran 3x1 para zafar el día. Esto que suena es Crisis, después Encandilado y después Mágico. 3 canciones o 2. Y en el medio de la tanda. Ay, no, entonces hacemos dos temas y la tanda. Escuchamos entonces a Contenido Neto con lo que es un adelanto de su nuevo disco Frenético, que en cualquier momento sale. se encargó de unirnos aunque no sé cómo pasó. Y aunque suene a reproche, pienso en ti todas las noches, solo encuentro una explicación. Fue tu luz lo que me de la mañana. Group Nine. Los mejores DJ del mundo nos traen lo último que suena en el planeta. Y marca tendencia. Group Nine. 0 a 2 de la mañana. Group Nine. Wox FM. Wox FM. No vas a parar de bailar. No vas a parar de bailar. Wox FM. Let me see you work. Group Nine. 0 a 2 de la mañana. Group Nine. Baila Land. Por Wox. Group Nine. Wox FM. FM. Comienza espacio publicitario. Punk Rock Live, volumen 3. Sábado 30 de marzo, 21:30 horas. Super Uva en Rosario. Festejando 20 años de Un Poco de Lío. Bandas de lujo invitadas. Los Pilotos, Desobediencia, Fallados. Prepara tu remera rockera. Sábado 30 de marzo, Super Uva, en Pugliese, Corrientes 1530, Rosario. Entradas anticipadas con descuento en Jimmy Cooper, San Martín 843, local 4. Galeno te da más y mejores beneficios. Cuenta con el respaldo de los sanatorios de la Trinidad. Una excelente cartilla médica con prestigiosos profesionales para darte toda la atención que vos y tu familia se merecen. Galeno es un mundo de calidez y servicio, estés donde estés. Elegí Galeno 220, 330 o 440. Llámanos al 0810-999-4253. Galeno, siempre pensando en vos. Pugliese, un lugar diferente. Pugliese, buena música, tragos, diversión y mucha suerte. Pugliese, un lugar contra todos los males y supersticiones de este mundo. Pugliese, Corrientes 1530. Pugliese, un lugar diferente. Pugliese, buena música, tragos, diversión y mucha suerte. Jueves 14 de marzo, 22 horas. Pugliese TV, noche de rock alternativo. En vivo, Motorfucker, Insoluble, El Madero y Tetris. 0:30 horas, cerca de la revolución. Viernes 15 de marzo, 22 horas. Todo por el Flash, ciclo de viernes independientes presenta Fluido, banda invitada, Nube Madre. Sábado 16 de marzo, 22 horas, TNT Rock Night. En vivo, Radical Radio más Bullion. Darth Vader más Dani Pérez. Pugliese, un lugar contra todos los males y supersticiones de este mundo. Pugliese, Corrientes 1530. Emplazado en la antigua casona de Urquiza y Paraguay, Lennon, Cultura y Café es un quiebre en plena City rosarina. Con evocaciones a John y a los Fabulosos Cuatro, ofrece desde temprano el desayuno y menúes ejecutivos más algunas de sus especialidades. Shows en vivo en Lennon, Cultura y Café, Urquiza esquina Paraguay. Reservas al 470-9036. Lennon, Cultura y Café. Fin de espacio publicitario. Ellos no pisan grandes escenarios. No se mueven en limusinas. Tampoco hay miles de groupies esperándolos en los camarines. Pero también son parte del rock. Viví todo el under. A continuación. Y acá estamos. Acá estamos. Hay que saludar a un montón de gente que se está contactando con nosotros a través del Facebook. Ok, les estoy rompiendo mucho la bola yo para que me den bola. Pero bueno, cuenta. No Zoom. Es así. ¿No? ¿Qué? ¿No puedo ya buscar mi propia audiencia? Sí, podés. Bueno, puedo. Entonces le mando un abrazo. Bueno, a Rafael ya lo había saludado, que está en Cuyaba. Vamos a pasar Fusli en la segunda. Fufu. Así, me acerco, me alejo un poco. Vamos a pasar Fusli. Sí, que ya hemos pasado, creo, la semana pasada o la anterior. Hemos pasado Algo de Fusli, la banda del amigo Rafael Arruda, ¿sí? Gran batero, gran persona, gran. Y bueno, está bastante lejos, está en la ciudad de Cuyaba, allá en el Mato Grosso, en Brasil. También tenemos que saludar al amigo Iván Ledesma, al cual le dije, ¡eh, estoy haciendo programa de radio! ¡Dale! Me dijo, buenísimo. Así que un abrazo para Iván Ledesma también. Otro abrazo para el amigo Matías Krasmansky, que está en la ciudad de Buenos Aires, escuchando a través del teléfono, ¿sí? Pues dice, porque la computadora es muy lenta. Así que él escucha por el teléfono. La verdad todavía no termino de entender cómo desde un teléfono celular podés escuchar un programa de radio. Pero bueno, así será. Debe ser que... Debe ser que soy un viejo chot. ¿Qué hace? ¿Vos estás experimentando conmigo? No, fue gracioso. Fue muy gracioso, la verdad que sí. No te creo ni nada. También un abrazo para el amigo Leandro Manuel Bondi, que se supone que está escuchando porque me puso una carita contenta cuando le dije que estaba haciendo un programa de radio. Y el otro amigo es Lucianito Paglia, que también se supone que está escuchando porque me puso ok. Así que gracias a todos por la buena onda, lo que estamos escuchando de fondo. Ustedes saben que a nosotros nos encanta difundir bandas under, ok. Y no solamente bandas under de la ciudad de Rosario y alrededores, sino que también un poquito más lejos. Poquito nomás. Lo que suena de fondo es Alunasi, una banda de Córdoba. ¿No será Alunasi? No me interesa. No están escuchando como para corregirme, así que yo le digo Alunasi y vos le decís Alunasi. Y si hubiera alguno más, diría... Capaz que lo pensé, ¿no? Y era Alunasi. Claro, hey, Alunasi. Alunasi. Bueno, entonces escuchemos a hey, Alunasi. Alunasi, buscalo como Alunasi en Facebook. Igual ahora voy a postear videos de la gente de Alunasi, que es una banda cordobesa que se comenzó a presentarse en vivo a fines del año 2005, ¿sí? Cuando completó la formación con la que grabaría su primer álbum. Parte del primer álbum lo estamos escuchando de fondo, la canción se llama Behind, ¿ok? En estos años de vida, la banda se ha ganado un lugar privilegiado entre las bandas más importantes del rock alternativo en Córdoba. Se caracteriza por una continua innovación sonora sobre una base firme de bajo y batería. Dibuja melodías... Pará, que estoy tirando cualquiera, estoy leyendo como el orto. Espera, la coma si va casi, hay una coma ahí, que es un punto, ok. Se caracteriza por una continua innovación sonora sobre una base firme. No, ¿ves? Lo leo mal. No importa, vamos a escuchar entonces a Alunasi, que esta semana ha subido a su SoundCloud, ¿sí? Ha subido dos temas nuevos que son adelantos de lo que se viene su segundo disco, ¿sí? Su segundo trabajo discográfico, lo que vamos a escuchar ahora. Si el amigo Tommy. si yo no hice mal las cosas, vamos a escuchar Let's Just Pretend That I'm Dead. Muy bien, ¿cómo ¿Qué? Venimos con el inglés? Muy bien, un aplauso. Tomé clases con el con something. Entonces vamos a escuchar a Alunasi. Ahora todo tiene que ser en inglés. Todo en inglés. Ok, Alunasi in the Walks of Fame. Let's just pretend that I'm dead. Ahí está bien. say don't sing to me no more. You laughing at me with her all the way. Let's just pretend that I'm dead. Parte del rock. ¿Y qué onda? ¿Te gustó? ¿Te gustó o no te gustó? Quería escuchar este y me cortaba. No te quiero escuchar. No, quiero escuchar la voz. Y bueno, cuando uno está solo se puede poner en bola que no pasa nada. Y puedo hacer lo que se te cae. Vos no entendés nada, ¿no? Lo que suena es a Lunazzi, banda de Córdoba, que ya te sigo leyendo, lo que es la Gacetilia. ¿Qué me gusta leer esta cosa? A mí, la verdad es que me gusta. No encuentro los integrantes, pero. Pequeño detalle: canta una chica, que creo que está casada con el bajista. Eso puede. ¿Eso tira para atrás? ¿Vos decís que tira para atrás? Sí. No, pero la roquea mal, boludo. No, la puede roquear, pero en algún momento capaz se pudre, chau banda. No, pero igual, siempre, para esos casos siempre hay un plan B. Bueno, la de No Doubt. ¿Qué pasó? ¿No te enteraste? Bien. Se tiró un sexto piso. ¿Qué? ¿No sabías, en serio, boludo? No. Googlealo. Fíjate que se mató Gwen Stefani. Mentira. ¿Pero sos, boludo, en serio? Fíjate. A ver, me voy a fijar. Yo mientras tanto te cuento. Bueno, en el año en noviembre del 2009 y tras dos años de producción artística junto a Hernán Conen en OM Recording Studio, la banda logró plasmar su música en un primer disco de noviembre de nombre homónimo, el cual fue finalmente masterizado por Gustavo Furcade en Capital Federal. Ok, el disco tuvo excelentes críticas en diversos medios de Córdoba, Buenos Aires y Australia también, ¿sí? Porque el disco se editó en Australia y Colombia, lo cual es buenísimo para esta banda, esta joven banda de la ciudad de Córdoba que está presentando material nuevo. Ahí yo recién posteé en el Facebook de Parte del Rock, posteé el Bandcamp, ¿sí?, de los chicos, así se pueden bajar el primer disco y escuchar los adelantos de su segundo trabajo discográfico que está próximo a salir. ¿Encontraste lo que te dije? ¿No? Es un boludo, no sabes buscar en internet. No es tan difícil. Poné Google Gwen Stefani. ¿En serio no lo sabías, boludo? Qué boludo que sos. Bueno, vamos a escuchar entonces el otro adelanto de Alunasi. En su efecto, Helunasi. ¿Sí? O Alunasi. La canción se llama Zoom. ¿Qué pasa? Me mira con esa carita. No lo encuentro, me estás chamullando. ¿Sos un boludo? Bueno, está bien. Ahora te enseño. Agárrame el mouse. Mira. Vamos a escuchar este segundo tema de Alunasi, banda de la ciudad de Córdoba, que seguramente cuando ande por acá, por Rosario, tocando, la tendremos por acá, dando vueltas. Che, yo me acerco mucho a esto, ¿no? Me parece que hablo así. ¿Y si hablo? ¿De dónde hablo? ¿De acá? Quédate en un mismo lugar y yo te ajusto bueno. El volumen, pavo. Pavo, no puedo quedarme en el mismo lugar. Vamos a escuchar a Alunasi de Córdoba haciendo Zoom. We'll be right back. parte del rock. Daremos a ese robot malvado la satisfacción de matarnos. Deciremos juntos, a nuestro modo. Nos vemos del otro lado. ¡Ay, Dios mío! ¡Stewie, no! ¿Qué diablos te sucede? ¡Es el robot! Mirá, sí, boludo, son boludeces que uno encuentra, le parecen graciosas en el momento, ¡pam, pum! Va adentro, radio, listo, adentro, sale, sale con frita, listo. Es así, papá, esto es pim pam pum, pim pam pum, pim pam pum. Sigo molestando. Qué puto que está. Sigo molestando gente en el Facebook, sí. Le voy a mandar un abrazo al Colorado de allá de la populosa ciudad de San Miguel en la provincia de Buenos Aires, que se supone que también iba a escuchar. No creo, pero bueno, no importa, lo saludo. Gracias, Colo, por estar ahí, aunque sea en el chat, dándome esto de bolilla. Un abrazo también para. A ver, acá me está escribiendo uno de Bahía Blanca, sí. Martín Palmieri, que me dice: el mensaje del 1 de diciembre diciendo que iba a sonar Jeremías no lo había leído nunca. Ah, pues ya pasamos el tema. Me lo perdí, gracias igual, buena onda. No, buena onda para vos que por leer un mensaje del 1 de diciembre, el 16 de marzo. Gracias, pulgares arriba para vos, te quiero un montón. Y como no estás escuchando, tampoco me importa demasiado, pero bueno, no importa. Un abrazo, Martín Palmieri, amigo del alma. También estaba por ahí el amigo Muy Lobo, sí, Muy Lobo, que tiene su programa mañana, uno de los programas. ¿Por qué ponés esa cara? Ah, bueno, lo operás, ¿no? No. No. Vos domingos a la noche dormís. Como un sapo. Como un sapo, me parece bien. Pata arriba. Sí. Entonces el amigo Muy Lobo, que también estaba escuchando, estaba ahí prendido a la Vox. Dice que está prendido a la Vox. No sé. Pero bueno, el amigo Muy Lobo, mañana a las 9:30, ¿hace el programa? Creo que sí, a las 9:30. 9:30 en Boca de Lobo, un programa excelente. Si no lo han escuchado aún, amigos, escúchenlo, un excelente programa de radio, como todos. Como, bueno, como casi todos los de la Vox. Lo digo por mí, obviamente. No, en serio, boludo. En serio, boludo. A mí me gustan todos los programas, boludo. Boludo. Acá me preguntan, ¿no? ¿Se puede escuchar online? Sí, papá, ¿cómo no se va a escuchar online? www.vox.fm. Obvio que se puede. Aunque si no me estás escuchando al pedo, te lo estoy diciendo. Pero bueno, no importa. Gracias a todos por estar de ese lado. Uno acá hace lo que puede y lo que a veces le sale. ¿Qué me quedan? 5 minutos. Ok, en 5 minutos te voy a decir algo que yo, por ejemplo, a mí, por lo general, siempre me gustó esto de hacer radio, obviamente, y siempre me llamó curiosidad el tema de los charts de música. Ajá. Porque, vos, o sea, sí, yo, por ejemplo, soy asiduo visitante de la página de Billboard, que no sé si te suena. Sí, me suena. Nunca supe cómo arman los rankings de la Billboard, por ejemplo. Ah, bueno, los rankings son una cosa tan... Sí, por eso, son una cosa medio rara. Igualmente, me dio curiosidad y quería saber cuál era el puesto número 1 del ranking rock de la Billboard. Y me encontré con eso que tenés ahí programado. Yo no sé, esta sección, si la estuviera escuchando Polini, capaz que le gusta este tipo de música, porque a Polini le gusta este tipo de música, después se la da de rockero fatal y termina escuchando, por ejemplo, The Lumineers, que seguramente tiene el disco y tiene el póster pegado en la puerta de su piecita. Pero bueno, este es el puesto número 1 de del chart de canciones rock de la Billboard. ¿Te gusta, eh? ¿Te gusta conmigo en inglés, puta? ¿En inglés hablo bien, puta? ¿Vos qué decís, puta? Dejá de romper las cosas, boludo. ¿Qué cabre, boludo? Me tira la mierda, boludo. Tira el cable a la mierda. Ah, yo tiro. Puesto número 1, entonces, de los ranking rock de la Billboard esta semana. The Lumineers. Oh, hey. Oh, hey. Pero para, ¿qué gracia tiene decir el primer puesto antes? Ninguna gracia. Pero como lo voy a sacar. Y otro tema. Lo que pasa es que lo voy a dejar 30 segundos, 40 como mucho, porque es. Mira, escucha. Amuto. Dale, gato. Muévete, puto. Hola. Estuve hablando con un amigo. Pásame la escopeta. ¿Puedes creer que esto es lo más rock que escuchan los americanos? No tiene sentido que esto sea el puesto número uno. O yo soy muy viejo retrógrado y ya me quedé con los 90 y no me puedo sacar eso. O bueno, no sé. ¿A vos esto te parece rock, posta? Para mí es country. ¿Es country? Puede ser o no. Tiene un toquecito. ¿Qué es country? ¿Country ahí, tipo ahí qué? Rock country. Maracoso. Somos dos boludos tratando de descifrar algo un sábado a las 3 de la tarde. Hablando los dos solo como dos nerdos, Tommy. Déjalo un ratito más y después vemos si lo saco. Ah, quedan 3 minutos. ¿Llega hasta el final? Le queda un minuto. ¿Le queda un minuto al tema? Menos. ¿Y qué hacemos? ¿Lo escuchamos entero o no lo escuchamos entero? ¿Y los otros dos? No, olvídate. Olvídate. Ay, ¿por qué lo metés en la lista? Y uno tiene que meter todas las cosas por las dudas, ¿viste? Para que me siguen hablando por acá. Ah, che, sí, lo que suena a fondo es una canción linda. Ah, cómo son las bandas, Ahora me piden que tenga. Pasate un tema de Oz, me dice. Oz es otra banda acá de la ciudad de Colón, en Buenos Aires. Yo tendría que haber dejado el tema que pase, ¿no? Bueno, poné la vuelta y lo escuchamos entero. No sea marica, dale, quedan 2 minutos. Dale, poné la vuelta. Si no te cuesta nada, hacerle doble clic. Sos un boludo, en serio, tío. Escuchame, ¿quién es el jefe acá? Yo lo puse de vuelta y te seguí quejando, o sea, ya está. ¿No? Ah, ¿ya empezó de vuelta? Corta el micrófono porque si uno para más. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family. Sí, ya pasó el tema. Ah, está. Pero todavía. Ah, aire, boludo, me diste aire. No, no me di cuenta. ¿Dónde pone y cortar el micrófono, loco? Acá me dicen, che, eso lidera el ranking Billboard. Es una joda, me dice el amigo Marcos Carrizo, a quien le mando un abrazo, que ya lo saludé 3 veces, creo. No sé qué decir. No, ¿A quién podemos llamar? ¿Podemos llamar a alguien por teléfono y preguntarle si esto vale la pena? Dale. Nah. ¿Por qué no llaman ellos? 527-1104. Llama, comunícate con nosotros y decinos si este tema te parece. ¿O te parece? Sí, me parece que más que otra cosa. Falta un minuto acá en mi reloj. Correcto. Una pena, no pudimos escuchar a The Lumineers. Gracias a The Lumineers por haber pasado, aunque sea esporádicamente por acá, por parte del rock. Vamos a la tanda. Y después en la segunda hora tengo un montón de cosas más, creo, ¿no? Esto es una mentira, vos sabés que lo que yo hago es una mentira, ¿no? Sí, me di cuenta. Más o menos. Pero un poco más organizado que cuando no lo trae. Ah, pero una mentira organizada, ¿eh? Sí. Guarda el hilo, ¿eh? Che, así nunca me van a dar laburo en esta radio. Nunca voy a laburar en esta radio. Vamos a la tanda, amigos, y después continuamos con parte del rock hasta las 4 de la tarde en la Vox 88.3. Vox FM. Comienza espacio publicitario. La Vie en Rose. El bistro francés de Pichincha. Alvear, esquina Güemes. La Vie en Rose, cocina de la Belle Époque, en la esquina que nunca duerme. La Vie en Rose, un refugio cultural, con cocina de diseño. Reservas al 435-3193. Soyez bienvenue, y a bientôt. Marcos Romero, agente oficial Movistar. Servicio técnico, distribución de chip, libres, nuevos y usados. Marcos Romero, agente oficial Movistar. 470-4432. marcos-miller@hotmail.com. Pantallas, potencias, video, iluminación, bandas, servicio técnico, asesoramiento para empresas, DJs. El éxito de un evento depende de un solo lugar. AD Sistemas. Producción integral de eventos. AD Sistemas. 436-1106. www.adsistemas.com.ar. Sono, informática y audio profesional. Notebooks, impresoras, proyectores. Sono. Tenderoni. Urquiza 1155. Sono-medio store.com. Tenderoni.

Así arrancamos la segunda hora de programa. Esto es Parte del Rock hasta las 4 de la tarde. Ya nos queda un rato nada más. Recordá que nos puedes escuchar a través del 88.3 en la ciudad de Rosario y alrededores. También nos escuchan en la ciudad de Alcorta, ¿sí? Gracias a la 94.9. Bien, bien. Muy bien. Bien. Vamos. FM Play de Alcorta, 94.9. Y, bueno, gracias a ellos nos escuchan en un montón de pueblos y comunas más de alrededores, de las cuales solamente me acuerdo Vigán y Máximo Paz. Bueno, algo es algo. Algo es algo. También, si sigue el tema de la cadena Vox, me escuchan en Casilda, en El Hortondo, en Las Rosas y en un montón de ciudades más que no me acuerdo, pero estamos bien. Nos escuchan a través de internet en todo el planeta Tierra, gracias al www.vox.fm, ¿sí? Ahí estamos hasta las 4 de la tarde. Hay gente conectada desde la provincia de San Luis, el amigo Ariel, que, bueno, también, poneme, Ari, el nombre de la radio, que no me la acuerdo en este momento. Ariel tiene una radio, sí, de rock más duro, sí, no tan maricotas como pasamos nosotros. Aunque no es tan maricotas, pero bueno, él lo que pasa debe tener pelo largo, un tipo fornido, así, escucha rock duro. Así que un abrazo para Ariel Méndez, sí, que tiene su programa dos viernes a la noche, si mal no recuerdo, en una radio en San Luis, así que un abrazo para vos. También está el amigo Diego Nájera de la banda Cero No Ser, también está conectado por ahí, gracias Dieguito por estar. Un montón de gente conectada a través del Facebook, sí, aunque a todos los estoy trayendo yo. A ninguno se le cae las ganas de escuchar radio un sábado a las 2 de la tarde. Pero bueno, no importa, los amo igual a todos por igual, o a casi todos los amo por igual, no importa. Sí, ¿qué más? Se contactan con nosotros en el Facebook. Si Parte del Rock, pongan en el Facebook, y así aparece el perfil Rocky Blues 887. Perdón, eso es en la ciudad de San Luis. El programa de Ariel, perdóname que corta así nomás, es Rocky Blues 88.7 en la ciudad de San Luis, que no sé por qué no nos quiere retransmitir a nosotros, porque pasamos música demasiado maraca. ¿Vos qué decís, Tommy? Yo digo que tiene razón. Vos decís que tiene razón, ok. Ok. Y bueno, es así, es lo que hay. Rock and Blues 88.7. Gracias, Ari. Qué boludo, que yo me río de la gente que me escribe acá. Pero bueno, Facebook, sí, Parte del Rock, ahí nos encuentran. Si tienen Twitter también nos pueden agregar al Twitter, es @parte012 o Parte del Rock. Como nunca lo usamos, no hace falta que lo diga, pero como no tengo a nadie al lado para que me cague a pedos, nada. Ya está. Lo digo igual. No me interesa. Hasta las 4 de la tarde, entonces estamos. ¿Qué más me queda por decir? 527-1104 o manden mensajes 3413-7726-77. Debemos ser el programa con menos oyentes de la radio, o al menos con menos ida y vuelta con la gente. Pero bueno, no me interesa, porque a mí me encanta hacer radio, y aunque sea a Tomás, le gusta. ¿No me diste en 5 de bola? Sí, me gusta, sí me gusta. ¡Qué piloto! Chabón, no lo escucha nadie, no importa. Bueno, arrancamos entonces la segunda hora. Ah, mañana empieza la retransmisión de la gente amiga de mdronline.com.ar, que nos retransmite, sí, creo que va a ser al mediodía o entre a las 12 o a la 1. Sí, podés volver a escuchar, vos, amigo loco, podés volver a escuchar este programa en el día de mañana en mdronline.com.ar. Bueno, lo que sonaba, sí, lo que sonaba de fondo, lo que suena ahora es Chernobyl, que es nuestra banda amiga del mes. Lo que sonaba antes era Involución, que es la banda fantasma. Sí, es una banda fantasma, es un tema del cual no tenemos ningún tipo de información más que el nombre del tema en sí. Se llama Involución, ahí lo posteé en el Facebook, sí, el que conozca, que nos haga la onda, que nos haga la segunda para que nosotros nos contactemos con la gente que hace Involución. ¿Qué es todo esto? ¿Nunca trajiste los otros tracks que te dieron? Vos sabés que estuve pensando, los voy a subir, sí, los voy a traer. Capaz que le estamos pifiendo al tema. Sí, para mí que sí. Porque es un disco de 8 tracks. Y trae los otros también, bola. Epa. Pedazo de buto, hermosa ciudad en la ciudad de Rosario. Vamos con lo que sigue. Como ustedes saben, además de difundir bandas under de la ciudad de Rosario, de la República Argentina, también por ahí nos extendemos un poco, ¿sí? Y extendemos nuestra bondad y nuestras ganas de difundir bandas desconocidas a tal extremo que nos ha llegado un mail desde España, desde la madre patria, ¿sí? Nos ha escrito, espérame que te digo bien para no hablar al cohete, el amigo Walter del Valle, no, ese quería que lo votara, Ricardo, ¿sí? El amigo Ricardo nos ha escrito desde España, él toca una banda que se llama Calibre Cero, ¿sí? Calibre Cero es una banda de rock duro, del que le gusta a Ariel Méndez, así que Ariel, atenti, guiño guiño, tomando nota. Ah, aunque sí, que, bueno, no sé. No debería darle este material. A ver Ariel, ¿qué dice? Esto es para ti, Ariel Méndez. ¿Quieres rock duro? Joder, tío. Lo que suena de fondo es Concepto. No, Concepto no, Calibre Cero. Espérame, estoy buscando el mail. Gracias, Tommy. Ahí está, la banda española Calibre Cero, ¿sí? El año pasado. Son, bueno, esta gente hace giras. Hace giras por Sudamérica. Solamente. No, bueno, tocan en España, evidentemente. Pero claro. Bueno, o sea, joder, ¿qué sea? Va, no sé. La gente está loca. Puede hacer cualquier cosa. Pero bueno, el año pasado, a finales del año pasado terminaron su gira americana, que fue por Estados Unidos, México, Argentina y Perú, y están organizando ya la gira para este año 2013, que empezará en Chile, y esperan ellos también pase por Ecuador, Colombia, Centroamérica y varios lugares más, donde bueno, ya tienen cosas avanzadas. Y tienen ya varios shows confirmados en la Argentina, como por ejemplo en Buenos Aires, en Rosario, en Santa Fe y en la Patagonia. Si me das un segundito, te digo puntualmente, el 14 de septiembre van a estar tocando en Choppers. El 14 de septiembre acá en Choppers va a estar tocando esta banda que se llama Calibre Cero. Son de España los muchachos, son de Madrid. Para más datos, tiene dos discos editados, los cuales te podés bajar de la página. Ya mismo vamos a escuchar la primera canción dedicada al amigo de los niños, al señor Ariel, que le gusta todo este tipo de música. Decí que está en San Luis, porque si no viene me caga trompada. Igual tiene un tono raro, porque vos hablás con el chabón y parece que fuera cordobés. ¿Y cómo es eso? Y el loco es de San Luis. El loco es de San Luis, pero viste como que te habla medio así. Igual él no quiere que se le denote, porque le van a decir, vos sos culia cordobés. Así que bueno, la canción que viene, Ari, para ti, Rock Hasta Morir, así se llama el segundo disco de Calibre Cero, banda de España, que el 14 de septiembre estará tocando en el Choppers, acá, y seguramente los tendremos por acá dando vueltas en la Wox. ¡Hasta morir! Seguí rockeando en wox.fm. Vos no querés que yo hable por eso. Claro. No, bueno, ahora la ponemos de vuelta. Pero a mí me gusta hacer, a mí me gusta hacer como que hago una radio en serio, ¿viste? No se me gusta. Sí. Y ahora me inhibiste, boludo, no quiero hablar más ahora, pero no, bueno. No, todos queremos escuchar tu fuerte voz de locutor. Qué pelotudo que sos. Pulvo sí. Para piezas, Gold 7.99. Calibre 0, sí, el 14 está tocando en Choppers acá en la ciudad de Rosario. Bueno, esta gente es en el Facebook de ellos, que ahí lo he puesto. Dice, gestionado por la banda, sí, desde Madrid, rock potente y directo a la yugular, con letras marcadas por una visión luchadora y optimista, sí, Ricardo en voz, Miguel en guitarra, Pedro en bajo y Antonio en batería. Todo nombre gallego, no sé si te cuenta. Ricardo, Miguel, Pedro y Antonio. No hay ninguno que zafe, no hay ninguno que escape. ¿Influencias? Motorhead. Black Sabbath. Metallica. Y Barricada. ¿Qué? Barricada, puto, uno hace Barricada. ¿Cómo se ve que no escucha nadie esto? Pero bueno. Bueno, para contrataciones, sí, rhmproducciones@hotmail.com. Manda tu mail a rrhh. Recursos humanos, claro, de parte del rock. Parte del rock y recursos humanos. Así que bueno, vamos a escuchar el otro tema, que es este que está sonando de fondo, ¿no? Que me gusta pisar de los temas. ¿Puede ser? Soy una mala persona. Soy un mal tipo, sí. Y eso porque en la semana me castigan todo. Foloni, usted me castiga demasiado y logra esto conmigo. ¿Viste? Ah, me olvidé. Lo voy a llamar a Sergito. A Sheffer. A ver qué está haciendo Sheffer. Lo llamamos así de una. Dale. Bueno, pero primero y mientras tanto vamos a escuchar el segundo tema de Calibre Cero, sí. Este tema que vamos a escuchar también pertenece a la segunda placa discográfica de la gente de Calibre Cero Rock de España, que van a estar visitando la República Argentina en breves instantes. En cualquier momento caen. Esperá que miro por la ventana. Sí, está pasando un avión. Seguramente son los chicos de Calibre Cero. Vamos a escuchar. Qué boludo que soy. Yo digo bien, se llama la canción que está sonando de fondo. Vamos a escucharla entera. Entonces ha pasado por parte del rock. Heavy metal del duro, del español, del que le gusta el cordobés que vive en San Luis. Mal, yo digo bien. quieran no podrán parar mis ganas de vivir, mis ganas de luchar. Hoy estoy seguro, no me equivoqué. Ellos dicen mal, yo digo bien, yo digo bien, yo digo bien, yo digo, yo digo bien. Así que ahora lo que se atasque en su cremallera será manejado por la enfermera, no por mí. Y ahora, ¿están apropiadamente dispuestos a roquear? ¡Silencio! No me quería abrir el micrófono, sos guacho, No, boludo. Estoy hablando solo acá hace 10 minutos y no me diste aire, me prendiste la luna nada más. Yo hice el mejor programa de radio de la historia estos 4 minutos, estos 3 minutos que tuve fuera del aire. ¿Qué es lo que suena de fondo? Ni vos sabés. ¿Cómo que no, che? Fusli Boy. Che, acá me dice el amigo Carrizo, que al amigo Carrizo también le gusta el programa, ¿eh? Le gusta este programa, el amigo Carrizo. Así que somos 3. Ah, tanto. Tan mal estás. Ya somos 3. Somos tres. Aunque a vos no sé si te gusta. Vos venís medio obligado. A mí me toca. A vos te toca venir. Claro. Así que somos 2 seguro. Ah, y los otros conductores tampoco. No, nunca dijeron nada. Esperá que le pregunto. Che, Martín. Hey, Martín, deja de fumar el cigarro, ¿Te gusta el programa? Hay que agradecerle a la gente que se sigue conectando a través del Facebook. www.facebook.com/partedelrock. A Erika le gusta que hemos puesto que hayamos puesto 30 segundos de... 30 segundos de Lumineers. De Lumineers. Bueno, también María Jimena Flores dice que, bueno, le gusta el enlace. Un enlace a mí. También me gustan los enlaces. El amigo Pablo Monetti, el Canu, sí, también le gusta que hayamos arrancado el programa. Hace 2 horas arrancó Canu, no pasa nada, pero está todo más que bien. Te mando un abrazo gigantesco. Y, bueno, el amigo Ariel, que no quiere que digamos que es cordobés. Pero bueno, si igual no se entera nadie, si no me retransmití, Ariel. ¿Qué te preocupás? ¿De qué te preocupás, papá? ¿Vamos a escuchar el tema entero, te parece? ¿Este? No, papá, esto es la cortina, esto es Chernobyl. Chernobyl está el último programa del mes, el 30, sábado 30, está... En este estudio, Chernobyl haciendo una nota fantástica y mostrándonos cómo cornos o qué corno de música han escuchado para llegar a esto. Sí, porque la verdad que tenés que tener... Mirá. ¿Qué le habrá pasado en la vida a ese pibe? Está todo. Muy enojado con la vida. Vos sabés que... Sí. Por lo que me dicen, le pegaban con el rebenque en las nalgas. No. Y así arrancó con su Chernobyl, ¿viste? Y grita todo así. Vamos a escuchar entonces, hace un ratito el amigo Rafael, que estaba allá en Cuiabá, en Brasil, en el Mato Grosso, nos pedía, loco, pasa un tema de mi banda. En portugués, ¿no? Obviamente. Loco, pasa un tema de mi banda. Amigo. Falta un minuto para la tanda igual. Y bueno, pasamos un minuto. Vamos a escuchar a Fusli haciendo Void. Esta es una canción nueva, sí, de Fusli. Ahora voy a postear en el Facebook, como para que tengan

Show me the truth. Estamos aprovechando que estoy solo, ya lo puse recién en el Facebook. Escuchamos un 3x1 de Decalt, banda que me encanta. Banda de la cual soy admirador y de la cual tengo dos remeras. No sé si el amigo... Ah, y él tiene dos remeras. Sí, sí, sí, sí. Una que dice Decalt y la otra que dice Decalt. Bueno, nada, la originalidad. No sé si el amigo Sheffer, que está del otro lado de la línea, esperando que lo salude, le gusta Decalt o no le gusta Decalt. Sheffer. Hola. Buenas. Hola, sí, ¿me escuchaste lo que te dije? No. Vos sabés que esto es muy loco y siempre digo que, siempre lo cuento que pasa con el tema de la radio en general. Sí. Que yo lo estoy escuchando por internet. Ah. El tema es que por internet llega un poco más tarde. Entonces yo estoy escuchando que está cerrando el tema de Cali, digo, ah, qué buena onda, todo, y te escucho que vos empezás. Oh, qué bueno el tema de Cali, digo, pará, ¿qué está pasando? Yo tengo un diferido, digamos, entre medio de lo que a mí me llega en vivo y lo que me llega en diferido, y tuve que apagar la radio porque... porque es un quilombo. Bueno, la persona que estaba hablando, le digo a la teleaudiencia que me está tomando en la cámara 4, es el amigo de los niños, el señor Sergio Sheffer, que es uno de los cuatro conductores, excelentísimos conductores de 221, programa emblema de esta emisora. Exacto, bueno, no sé si tanto como emblema, pero por eso, digamos, por lo menos le metemos el rol de la semana, digamos, le metemos. Yo ya te dije, si a mí me preguntan, ¿a quién pondríamos al mediodía? Vos ya sabés a quién pondría yo. Ya lo sabes. No sé qué, de hecho yo tengo una pregunta que voy a, viste, como mal tipo que soy, te la voy a aprovechar para hacer al aire, ¿no es cierto? Tengo una pregunta fundamental para todo lo que es el staff de parte del rock. Sí. Venía pensando lo siguiente, por ejemplo, la guitarra es parte del rock. Sí. El porrón es parte del rock. Sí. Las groupies son parte del rock. Sí. Amigo, haceme la segunda, es parte del rock. Sí. ¿Y usted cuál, qué parte sería entonces? Nosotros somos la parte de atrás. Ah, ahí está. Somos todo lo que viene atrás, todas las obras, eso somos nosotros. Ah, bien, así como justamente ayer que decía, fui a ver a Fluid, ¿no? Ayer decía el Lolo, no, los temas que dice, yo soy la basura que salen a tirar. Digamos. Vendría por ahí, digamos, ahí estamos, listo. Imagínate al punto tal de que somos cuatro en el programa y estoy yo solo hace como 3 meses que vengo, estoy viniendo solo. Pero bueno, imagínate lo que somos. Somos. Claro, ya está. Esa creo que es la mejor definición, digamos, va para hacer esa directamente. Es más o menos, sí. No te estoy molestando porque me encanta hablar contigo, cosa que disfruto bastante, y aunque también disfruto más escuchándote, pero bueno, ese es otro tema. No te llamo para preguntarte la hora, sino que te estoy llamando para que me comentes un poco qué vas a hacer esta noche, amigo SS. Bueno, vos sabés que te voy a comentar, es genial el momento en realidad que me agarraste, porque yo no, digamos, esta noche vamos a tener parte del staff de Cielo Raso. Tambola, Sheffer, Tambola, sí. Y esta noche vamos a tener un show ahí en Suipacha y Güemes, Dixon en este caso. Sí. Vamos a hacer el último show en Rosario de Cielo Raso antes de la presentación del disco. Y en este momento estoy exactamente en la sala de ensayo de los muchachos. Sí. Mira. Así que, por ejemplo, a ver si se escucha, yo te puedo hacer un... A ver, para comprobar la veracidad de esto, a ver si se escucha esto. Bueno. ¿Se va a escuchar? Sí, sí, se escucha. Ahí a estaba. Ver. Se escucha. Ahí este era el bombo del señor baterista de la banda, el señor Javier Robledo, que le dio un par de manotazos como para comprobar, dice, tipo radio verdad, digamos. Mirá vos, qué casualidad, pues yo acá estoy justo con Lars Ulrich, que es el batero de Metallica. Pero, y para que me creas, espera, ¡Ey! ¡Epa! ¡Guarda! Thank you for your magic, Lars. Sí. Bueno, te cuento un poco. Sí, sí, que, bueno, como hoy es, digamos, el último show antes del disco, o sea, primero ahora en un ratito nos vamos con todos los músicos que tenemos, vamos a escuchar por primera vez los tres temas que ya están así como cerraditos, masterizados, mezclados, todo definitivo de lo que va a ser el próximo disco, que calculamos que arranca para principios de abril, mediados o fines de abril, ya tendría que estar en la calle. ¿Ya tienen tres temas así como para sacar a la calle? Y ya están, no sé, en teoría, lo que pasa es que los chicos, por suerte, sí. Son muy muy finos, y aparte como son cinco, que empiezan que esto, que otro, que subir la viola, que bajar esto, que fíjate el ruedo, que esto no me gustó, el solo vamos a grabarlo de nuevo, entonces como que lleva todo su tiempo digamos. Y claro. Pero en teoría, estos son tres que ya están, digamos, como para escucharlo y ya decir listo, ya están así para el disco. Mirá vos. Entonces, en exclusiva, Tommy, qué groso que somos, boludo, vamos a escuchar uno de los temas nuevos de Cielo Raso, ¿o no? ¿Qué? Lamentablemente es el primer programa, mirá, si, te digo más, te digo. Recién lo hablé con uno de los pibes y digo, che, no, podemos hacer una nota, algo, y me dice, dale, 4 y 4 puede ser, y digo, no. Igual. Todo la sal, digamos. Vos imaginate lo groso que somos nosotros, que no le hacemos nota a los músicos. Le hacemos nota a la gente que labura con los músicos. O sea, no me interesa hablar con los... Para hablar con Pablo, con Javier, pero tomatela. Hablo con el que vale, loco. Con el que va. Con el que tiene la papota. Muy bien. Claro, basta de lo músico, aguante la gente de prensa. Hijo de puta. Claro, ¿viste? No, pero aparte está bueno porque... Primero que sabemos hablar un poco más, viste, que por ahí el músico te dice, no tiene ni idea, ¿eh? Me pregunta. Sí, sí, se pone en el café. No sé. ¿Y si no tengo ni idea, y te tira cualquiera, vos decís, te agarra la cabeza cuando está el otro haciendo nota, y decís, no, por Dios. Y si no, se pone en el cassette, ¿viste? Sí, sí, fue un trabajo arduo, la verdad que trabajamos bastante, estamos masterizando, siempre la misma boludez, ¿viste? Pero y al final... Claro. A mí me venimos con la papota, ¿tenés el tema o no lo tenés el tema? Ve así nomás, de sencillo. Pero bueno, esta noche entonces está Cielo presentándose antes de la salida del disco nuevo, que me imagino que los tiene a todos con el culo dado vuelta, que ya deben estar queriendo sacarlo a la calle como locos. Sí, lo que tiene de bueno este disco en realidad también es que en el proceso del disco anterior de compo, o sea, todo lo que fue sí. La grabación, todo eso, fue muy caótico, o sea... recontra peleas, viste, como que no, viste, como que era un viejo, todo un proceso como que era re choto, digamos muy como bien así, viste, cuando vos te vas a laburar un lunes que decís la puta, sí, sí. Bueno, todo el proceso ese fue como muy así, muy sufrido, después contento con el resultado, pero no, el proceso seguro, fue así como, y esta vez no, esto es lo contrario, esta vez salió así, pero todo sobre ruedas, genial, viste, cuando venía tal el arreglo, buenísimo, todo bárbaro, todo, y es como que tenemos toda la gana que salga, pero está bueno también que el proceso vivido estuvo recopado, digamos, a diferencia del anterior. Bueno, eso da más ganas aún, porque si el anterior, que la verdad con vos, yo te soy sincero, no soy fiel seguidor como un Foloni, por ejemplo, de Cielo Raso, que soy no, capaz. Por No, por eso no lo quería decir yo, porque viste, después me da con un caño en la semana. claro, viste cómo es. Pero he escuchado, por ejemplo, Compost fue, creo que el segundo disco que escuché completo de Cielo, y la verdad que está muy bueno ese disco. Vos, con esto que me decís, a mí me sorprende, ¿no? Obviamente, del proceso creativo, y eso me genera a la vez muchas más ganas de que en este momento pongamos en exclusiva para parte del rock uno de los temas nuevos de Cielo Raso. tenés el cassette puesto también. Dice que esa uno la tiene al toque. Cuando y uno bueno. tiene una exclusiva, le sale al toque. Y en vivo, en este momento. Pero... somos retinelizados, somos un desastre. Ah, yo soy un tarado para eso. Yo soy especial para esas cosas. Si vos querés, yo te lo hago tipo Tirelli. Vamos todos en la concha. Yo soy mandado a hacer para eso. Nah, bueno, igual ya sé que va a sonar en 2-2-1 el tema. Ay, bueno. Ellos, con la dupla que va y toda esa zaraza que tiran en la semana. Che, bueno, Sergio, entonces, nada, era más que nada para hablar contigo. O sea, en realidad... está perfecto. La verdad que está buenísimo. Me importa muy poco que toque cielo hoy a la noche, te soy sincero. Yo quería hablar contigo, aparte, nada más. Aparte está recopado porque yo ahora corto con vos y capaz que pongo en internet y la vuelvo a escuchar de nuevo. es la magia de la internet. Es así. ¿Vos sabés lo que es, por ejemplo, durante la mañana, o sea, venir escuchando en el auricular, en el colectivo a Palabras Cruzadas, Manjeterra, llegar al laburo, prender la compu, con la remera prender puesta. Internet, apagar el celular y que empiece a decirte lo mismo que... Paso. Ay, cierto que no, es muy loco. Es muy loco tener la remera puesta también, porque yo, por ejemplo, los mediodías cuando lo escucho al tiburón por el aire y así seguimos, ¿viste? Y digamos toda claro. la programación. No, pero viste, qué sé yo, después, por ejemplo, cuando me estoy yendo para escuchando el perro de playa, boludo. Y aparte lo bueno es que el domingo no hay fecha para escuchar que el Boca Lobo, ¿viste? Obviamente, somos los más chotos que hay, pero bueno, no importa. Al final somos Tinelli y Chupamedia. Sí, y encima Chupamedia. Che, acá Tommy me está haciendo gestito con el dedo. Gestito que vos, me imagino, ya conocerás. Así que... No, Tomás no suele hacernos gestos a nosotros. Ah, ¿vos no te haces gesto? ¡Hija de puta! No. Como nosotros somos reorganizados, ¿viste? Nosotros a las 29, ¿viste? Ya enseguida entregamos todo. Nunca lo hemos pasado. Yo lo hago enojada, porque yo siempre les tiro 2 o 3 minutos más. Bueno, así. Pero es parte del rock. Qué gracia que sea. El sábado que viene lo llama Foloni, así, de una. Ahí está, dale. Che, tomala la grupo. Sergio, te mando un abrazo. Bueno, obviamente, comunicar a los chicos que yo toda la mierda para esta noche. Y seguramente me voy a pegar un pique por allá para que me conozcan, porque en realidad no me conocen. Pero bueno, ellos se lo pierden. Te veo por la puerta de prensa, así te veo. Obviamente, chapeando con la credencial. Escúchame, Sergio, en serio, ojalá tengan, bueno, vos también sos parte de cielo, que tengan un gran show, y bueno, estamos esperando el disco como locos y voy a tener que seguir escuchando 2-2-1 para escuchar el adelanto. Ahí está, ya después lo metremos viendo 2-1 y después ya se ¿qué lo... puto que pasamos para todo. Y un detalle fundamental que es la que tiró el pájaro en la nota que hicimos ahí en la web, sí. Que dijo, lisa y llanamente... cuando le preguntaron, ¿iba a ser largo el show o qué onda? Y dijo, chicos, duerman la siesta. O sea que, ya está. Ya está, o sea que se viene un show de la hostia esta noche. Entonces en el Dixon va a estar tocando Cielo Raso. Amigo, te despido porque ya Tomás me tiró el huevo al plato con el dedito. Saludo para Tomás también, dale, abrazo grande. Ay, espera, que te quiere saludar también. ¡Ah! Ay, un besito para Sergio. No, qué maraca que se pone los sábados. Los sábados se pone bastante maraca. Es lo que yo decía el otro día. No hay minas los sábados. Los sábados no hay mujeres, boludo. Es así el tema. Claro, por ese tiro. Es el tema. Mirá vos. O sea que si queda, no, ahora me cerró todo. Perfecto. Bueno, amigo. Chau, si Tommy. Chau. Sergio, te mando un abrazo. Abrazo grande, nos vemos. Chau, chau, nene. Pasó Jeffer, lo puedes escuchar todos los días de 15 a 17 en 2-2-1. ¿Qué más? Nada más, ya estamos, cerramos. Esta noche nos vemos en el Dixon. Entonces, hoy Tommy, ¿vos vas a algún lado? ¿Tocás en algún lado? No, nada. Entonces vamos todos al Dixon a ver a cielo. Y nada, el sábado que viene, Ariel, sí, Ariel Méndez, que me está acá chateando. Leí lo que me escribiste. El sábado que viene vamos a tener sonando a Ella, acá, que es una banda de San Luis que cumplió 21 años, que me dice ahí. Pero bueno, eso quedará para el sábado que viene. Disculpame la cuestión. Amigo, Tommy, gracias por la onda, gracias por bancarme. Yo te banco. Yo te banco. Bancate. Amigos, el sábado que viene a las 2 de la tarde, calculo que volvemos a hacer algo parecido a esto. Gracias por la compañía. Adiós.